Hoy vamos a hablar de mujeres peligrosas. ¿Por qué hay mujeres peligrosas? ¿Ah? Hombres también, pero hoy vamos a hablar de las mujeres. Así que ahora, ¿qué se siente? Anota ahí en su cuadernito ese título. Una peligrosa mujer. Porque vamos a hablar de mujeres peligrosas. Capítulo 2, verso 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Padre, te doy gracias por la palabra que vas a traer a nuestras vidas el día de hoy. Que sea iluminadora, que sea reveladora para nosotros, Señor. Que sea una bendición esta mañana para cada persona que con ese amor ha venido a la reunión, con ese deseo ha venido a la reunión. Bien podían haber estado en sus casas, en otro lugar, pero aquí estamos, Señor, con ese amor. Y con ese mismo amor te pedimos que nos ayudes y nos hables, y salgamos más sabios de aquí, más entendidos, con más discernimiento y con más lealtad hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Dígale a la persona que está a su lado. Dígale a la persona que está a su lado. Espíritu Santo. Es que me pica aquí. ¿A ti no te pica aquí? Ya soy casado. Gloria a Dios. Se empieza lo bueno. Amén que sí, claro. No, hasta enero, ya le dije que es enero. Pero vamos a hablar de mujeres peligrosas. ¿Verdad? Estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia que perdió el amor por Dios. ¿Sí lo recuerda? Aparte de muchas cosas muy buenas que tenían, habían perdido el amor por Dios. Hoy vamos a estudiar la antítesis de esa iglesia, el antónimo de esa iglesia. Te lo dejo hasta ahí por ahora. Luego estudiamos la iglesia de Esmirna, una iglesia que a pesar de que seguramente tenía sus defectos, porque no hay iglesia perfecta. ¿Sí se ha dado cuenta que no hay iglesia perfecta? Hay gente que se la pasa acá para allá buscando iglesia perfecta. Y tal vez la encuentran, ¿no? Pero ellos se la tiran. Ellos la dañan. Es la iglesia de Esmirna. Una iglesia tan buena, tenía sus defectos, pero era tan que el Señor no le recriminó nada. Absolutamente nada. Un ejemplo de iglesia. ¿Ah? Y luego hace 8 días estudiamos la iglesia de Pérgamo, que era la iglesia cero positivo. La iglesia con VIH espiritual. ¿Por qué? No tenía discernimiento. Y permitía el florecimiento de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos apóstoles en medio de ella. Entonces permitió la doctrina de Balán, la doctrina de los Nicolaitas. Y como ya le dije hoy, vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, la antítesis de la iglesia de Éfeso. Pero si algo va a caracterizar esa iglesia es que había allí una mujer peligrosa. Porque hay mujeres peligrosas. Dirá el hermano, yo me casé con una. No diga eso de su esposita nunca. Y esta iglesia guarda la misma estructura de las anteriores. Bueno, hay algunas variaciones, pero básicamente esta guarda la misma estructura. Número uno, una descripción. Número dos, un elogio. Número tres, una recriminación o un regaño. Número cuatro, una advertencia. Y número cinco, unas promesas. Así que guarde esa estructura aquí en su cabeza para que dividamos esto en partes y sea más fácil comprenderlo para cada uno de nosotros. Empecemos con la descripción. El verso 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Ah? El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahí está lo primero, qué lindo. Tres cosas dice Jesús del mismo ahí. Dice, el Hijo de Dios, un título divino. Jesús es Dios. Nunca lo dudo yo. Jesús es Dios, un título divino. Luego, en segundo lugar dice, él dice del mismo que tiene ojos como de fuego. Ya le dije a usted que estas descripciones son tomadas de la visión del capítulo 1. Y en el capítulo 1 Jesús se presenta con un rostro resplandeciente. Una luz sale de su rostro, hermoso hermano, resplandeciendo. Pero en su cara, además de, recuerda que de su boca sale una espada aguda de dos filos, además de eso, hay algo que resalta mucho. Y es sus ojos. ¿Cómo son los ojos de Jesús? Llamas de fuego. Esto quiere decirnos, nos habla de la penetrante mirada de Jesús, que todo lo ve, todo lo conoce. Él discierne, como nos va a decir más adelante, los pensamientos. Él discierne las intenciones, las motivaciones, porque todo lo conoce. Sus ojos son llamas de fuego, todo lo ven. Y sus pies, de bronce. ¿Ah? Parecen, o como dice ahí, bronce bruñido. Los estudiosos dicen que eso habla del juicio. Que son los pies con los que Cristo pisotea a sus enemigos. Esta descripción tiene que ver con lo que pasa en la iglesia. Y más adelante se va a dar cuenta que lo que él dice ahí tiene que ver con lo que pasa en la iglesia. Luego, en segundo lugar, comienzan los elogios para la iglesia y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí viene el elogio. Entonces, yo conozco tus obras, dice, porque él todo lo ve, ¿lo recuerda? Todo lo sabe, sus ojos son penetrantes. Yo conozco tus obras. Ahí podría colocar usted dos puntos seguidos. Y va a empezar a enumerarnos las obras que Jesús conoce de esa iglesia y que las elogia por ellas. En primer lugar, nos habla allí del amor de esa iglesia. Lo más importante, va a ir de primerito, ¿ah? El amor, el amor. Porque es lo más importante, ¿recuerda? Lo más importante en la vida cristiana tiene que ver con esto, con el amor. Y esta iglesia era perfecta, excelente en eso de manifestar el amor hacia los demás, hacia el creyente, hacia el no creyente, de manifestar el amor. Hay aplausos del cielo para ellos. Pero luego del amor dice que también eran muy buenos en la fe. Fe aquí es fidelidad, lealtad. Era una iglesia fiel al Señor, leal a Él. Amén. Luego nos dice también, nos habla de su servicio, una iglesia que le sirve a Dios con ahínco, con perseverancia, con fortaleza. Qué linda una iglesia así, qué lindo un cristiano así, qué bello es esto. Y entonces el Señor elogia a la iglesia, le da aplausos a la iglesia. Luego le habla de su paciencia. Aquí paciencia tiene que ver de nuevo con la constancia. La persistencia. Recuerden, ya hemos hablado de esto en las otras iglesias. La constancia, la persistencia, no darse por vencidos, seguir adelante. Y esta iglesia era maravillosa en esto. ¿Eh? Qué lindo, qué bello. Hay una sonrisa de Dios sobre ellos. Hay un agradar, él se siente agradado de eso. Bendito sea su nombre. Pero sin embargo, quiero hacer énfasis en la última obra que dice allí en el verso 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que esta era una iglesia en crecimiento, un grupo hermano en crecimiento. Qué especial. Y esto es muy especial, porque lo que sucede comúnmente es que entre más tiempo pasa, menos la gente ama a Dios, menos compromiso tiene. Eso inicia alto, allá el termómetro inicia alto, apasionada la gente por Jesús. Pero van pasando los meses y los años y esa pasión y ese amor se va disminuyendo, se va disminuyendo, se va disminuyendo. Hasta que llega a ser una relación de costumbre religiosa. Y nada más lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, recuerda, has perdido tu primer amor, ya no me amas igual que antes. ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿De pronto le está pasando a usted? Ya no amas al Señor igual, ya no amas a Dios de la misma manera que le amabas antes. Entonces dice, ya no me amas igual. Pero esta iglesia era lo contrario, esta era una iglesia creciendo, en crecimiento. Es decir, que entre más años pasaban, más tiempo pasaban en Cristo, más y más iban creciendo, más amaban a Dios, más apasionados eran, más, más, más. Porque recuerden, aquí no está hablando de crecimiento numérico, ¿no? Que es la moda. ¿Cuál es la palabra de moda hoy en la iglesia? Iglecrecimiento. Y el iglecrecimiento, pues, tiene sus inconvenientes. ¿Sabe usted que la mayoría de personas quieren, o pastores, quieren que la iglesia crezca, no por el amor a las almas, la pasión, por dar a conocer la palabra de Dios como ella es, sino porque entre más gente hay en la iglesia, más diezmos hay. Más plata, más fama, más poder. Aquí no nos habla de ese crecimiento. Algo que un pastor, si alguna vez Dios le da la oportunidad de fundar una iglesia o algo, usted entienda. Esta iglesia nace no para crecer, no para llenarse. Esta iglesia nace para hacer la voluntad de Dios. Y si haciendo la voluntad de Dios vamos a crecer, bienvenido sea el crecimiento. Pero si vamos a violar nuestros principios por crecer, eso es un fracaso de por sí. Así hayan 10.000 en esa iglesia. Claro, porque cuando el crecimiento se vuelve un Dios, entonces yo voy a hacer lo que sea porque la iglesia crezca. Porque la gente venga, entonces hay más plata. Y el pastor puede ir mejor. Puede comprar argollas y todo. Pero entonces, por eso le digo una cosa. Esta me la regalaron, ¿no? Yo, para que no diga, ahí están los diezmos, vea ahí. Yo ahí diezmando y mira el pastor con cosas de oro. Esta me la regala una hermanita aquí en la iglesia. ¿O yo? Sí, tranquilo. Tranquilo, no hay problema por eso, ¿o yo? Fíjese. Entonces dice, no, entre más gente venga, más plata hay. No. ¿En qué sale el énfasis? En hacer la voluntad de Dios. Y en crecer. Pero en Cristo, espiritualmente, crecer en el Señor. Porque cuando el crecimiento se vuelve un Dios, entonces ¿qué? Yo hago lo que sea porque la iglesia crezca. Si tengo que hacerles un show aquí de luces, bengalas, juegos pirotécnicos, pues lo hago. Porque es que lo que importa es que la iglesia crezca. Porque entre más gente, más familias, más plata. ¿Sí? Dice. Y si tengo que poner unas muchachas aquí en Legis y ombligueritas para atraer los hermanos, más personas, más hombres, que vengan más hombres, y les ponemos aquí así a hacer una danza así bien alborotada y eso, pues lo hacemos, porque es que lo que importa es que la iglesia crezca para que la gente venga ya más plata. Pero aquí no nos habla de ese crecimiento, aquí nos habla de que esta iglesia estaba creciendo en amor, en servicio, en fe, en paciencia, estaban cumpliendo el propósito, crecer. Qué lindo es que entre más tiempo pase usted en la iglesia en Cristo, más sabio sea, más amoroso sea, más servicial sea, tenga más fe, esté creciendo. Ese es el ideal. ¿Le está pasando? ¿Le está pasando? No dice, no, entre más pase, más carnal estoy. Entre más pase, más carnal estoy. No, sino entre más tiempo pase, más espiritual soy. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, porque si eso le está pasando, hay una sonrisa de Dios sobre usted. Quiero que lo sepa esta mañana. Hay aplausos del cielo para su vida. Quiero que esté cierto en eso esta mañana. Hay un bien hecho, hija mía. Muy bien hecho, mi hijo. Estás haciéndolo bien. Esa es la idea. Crecer, entre otras cosas. Pero si usted lo que está es disminuyendo, recuerde lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. ¡Arrepiéntete! Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces el elogio. Y ahora viene el regaño, la reprensión. Quiero que se fijen en la palabra, tengo unas pocas cosas contra ti. Esto era algo que empezaba a pasar. Esto no era algo sustancial en la iglesia aún, pero comenzaba a pasar y había que hacer algo. Porque peligraba que esa iglesia tan linda que estaba creciendo, entrara en enfermedad espiritual si ellos no hacían algo contra esto que empezaba a manifestarse en la iglesia. ¿Y qué era lo que pasaba? Aquí es donde empezamos a hablar de mujeres peligrosas. Porque hay mujeres peligrosas. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Ve que esta iglesia es la antítesis de la de Éfeso? Los de Éfeso estaban disminuyendo en su primer amor, amaban menos al Señor. ¿Pero qué nos dice de la iglesia de Éfeso? Que aborrecía las obras de los nicolaitas, que discernía a los falsos apóstoles. Esta no era una iglesia cero positivo, esa era una iglesia con defensas altas. La de Éfeso, con buen discernimiento espiritual. Contrario a la de la semana pasada, ¿se acuerda? Cero positivo, llenos de VIH ahí, enfermos espiritualmente. Pero ahora encontramos otra iglesia que también tiene un problema de falsos profetas, apóstoles, pastores metidos dentro de ella. Y el problema no es que haya, porque es que siempre los va a haber, hermano. Siempre van a haber falsos profetas. Siempre van a haber falsas iglesias, siempre van a haber falsos evangelios. El problema es que el creyente verdadero lo tolere. ¿Sí se fija la frase que usa ahí? Toleras a esa mujer, la aguantas. Sostienes. La falsa doctrina, la falsa profecía es algo que no se puede tolerar. Usted le dice a su hijo, yo eso no se lo voy a permitir, ¿verdad? ¿Verdad? Les dicen, no voy a tolerar que hagas eso. Se dice, no se puede tolerar eso. No se puede tolerar. Entonces la iglesia de Éfeso combatía la herejía. La iglesia de Tiatira la aceptaba. No, no hay que juzgar eso. Se la pasan es juzgando. Y entonces eso hay que tener ese amor. Y que nos metan toda la falsa profecía que quieran. Y toda la falsa doctrina que quieran. Pero es que eso hay que tener ese amor. Porque eso no es amor. Eso déjelos. Allá Dios con ellos y ellos se las arreglarán con Dios. ¡No! No hay manera. ¡No tolerar! Una actitud intolerante hay que tener. Usted sabe que el cristianismo es intolerante. Hoy día que se habla tanto la tolerancia. Hay que tolerarse. Vamos a tolerarnos. Toléranos. ¡Ay, tolérate! Pues yo quiero decir una cosa. El cristianismo es intolerante en muchas cosas. No tolera muchas cosas. Bueno, ahora todo este boom que salió, no toleramos matrimonios gay, no los así que homofóbicos, que locos, que alborotados, lo que sea que le digan a uno. No toleramos que lleven unos niños a allá a crecer, ¿a qué? ¿Ah? Por años los mismos psicólogos han dicho, la casa es el primer hogar, ahí se reciben los ejemplos, ahí se forman los valores, ahora resulta que ya no. Ahora resulta que un niño y una niña van a ver a dos tipos besándose. acostados en una cama. Y eso no es mal ejemplo. Ellos no van a aprender eso. Así, Pero nosotros ni admitimos matrimonio, ni no quiere decir eso que odiemos lo homosexual. Antes de ayer fue, allá me motiló un homosexual. Y me hizo el manicure otro. Y yo eché chistes con él y todo, y hablamos, y él me comentó, y me dice, porque yo no los odio, es que, pero una cosa es eso, y otra cosa es lo otro. La iglesia cristiana es intolerante. Y es intolerante frente a la falsa doctrina y a las falsas iglesias. Pero dice, toleras a esa mujer. No hay que tolerar eso. Y entonces, ¿cómo se llamaba esa señora? Se llamaba Jezabel. Y esa señora sí era peligrosa, oye. Tan peligrosa que hizo correr al profeta que había hecho llover fuego del cielo. ¿Usted se puede imaginar? Elías hizo llover fuego del cielo. Cayó tanto fuego, hermano, que el altar que había hecho le hizo hasta pozo y todo, y el fuego lambió el agua y todo. Profeta de Dios tremendo. Y todo lo que sabemos de Elías. Y fue y le mató a los profetas a Jezabel. Y Jezabel dijo, ahora Elías, yo te voy a matar a ti, Elías. Y el varón que había hecho llover fuego del cielo salió a correr como una nena. ¡Ay, me va a matar! Y sale, así de terrible. Imagínese el poder que tenía esa mujer. Imagínese la seducción o la manipulación que debía tener esa mujer, que Elías le tenía miedo. Bueno, ahí en la iglesia de Tiatira había una señora parecida. Seguramente no se llamaba Jezabel, pero le pusieron así Jesús, la nombra así, porque dice, muy parecido a lo que hacía Jezabel. ¿Y qué era lo que decía esa Jezabel? Note que dice, se dice profetiza. Ella se había autodenominado profeta. Ella misma había dicho, yo soy un profeta. Cuando cualquier ministerio tiene que ser primero avalado por la iglesia es la que avala. En verdad, Dios levanta profetas, pero quien avala es la comunidad. Es la que dice, sí, eres profeta. Sí, eres un pastor. Sí, eres un maestro de la palabra. Cualquiera de los ministerios. Amén. Eso no es que cualquiera va diciendo, es que yo soy apóstol. ¿Quién te puso? No, yo me puse solo. No, yo pagué, yo mandé un billete allá, ya me mandaron un certificado que dice que yo soy apóstol. ¿Y cómo es ese cuento que, no, yo soy profeta? Sí, ¿quién te? No, yo mismo digo. ¿Y cómo que tú mismo dices? ¿Quién te avala? No, yo mismo me avalo, el Señor Jehová me avala. Vaya. Pues el Señor Jehová dijo a la iglesia, lo que ates en la tierra será atado en la tierra. Y eso no quiere decir nada de demonios y que venga atado al Belcebú y al no sé qué. Sí, eso, no, eso tiene que ver que lo que la iglesia decida, autorice en el Señor, aquí en la tierra, Él lo respalda en el cielo. Y viceversa. Eso es lo que quiere decir eso. Ese texto se refiere a disciplina eclesial. No a que vamos a amarrar aquí al demonio de Anabel. No, Anabel, la de la película esa, la muñeca esa que salía ahí. Párele bolas eso. Quiere decir eso. Entonces fíjese, ahí está. Entonces ella se decía profetisa. Mire, hay maneras de saber si una persona de verdad tiene ese don. Aparte de que, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí ahora es profetizar. Yo le estoy profetizando a usted. Bueno, hay otra, vamos a decir, como tipo, otra rama de la profecía. Que es aquellos que Dios, pues, usa y les muestra el futuro. Y les muestra cosas de las personas así sin que ellas se los digan ni anden deduciendo. Ese es otro ministerio, y yo creo que existe. Lo que yo no creo es aquellos que quieren hacerse apóstoles y profetas a la manera de los apóstoles y profetas de la Biblia. Esos no existen más. Pero hay un ministerio de apóstol, claro que hay, ya se lo expliqué el otro día. Y hay un ministerio de profeta, de ese tipo de profeta, claro que lo hay también. Pero uno tiene que discernir. Porque hay mucha gente por ahí diciendo que es profeta y poniendo manos y visitando casas y no sé qué y diciendo que es que esto, que es que lo otro. No hay nada ahí. Porque uno tiene que discernir. ¿Cómo uno discierne? Número uno, por ejemplo, preguntas como, ¿cuando se refiere a eventos futuros, estos se cumplen? Número dos, cuando se refiere a descubrir lo oculto, ¿es real lo que esa persona está diciendo? Número tres, ¿está su mensaje acorde a la escritura? Número cuatro, ¿su mensaje fomenta la santidad, el compromiso y la entrega en el pueblo de Dios? Esas preguntas. Porque hoy día lo que pulula es la profecía tipo horóscopo. ¿Saben cómo es la profecía tipo horóscopo? No, hermano, fuera así, hermano. La profecía tipo horóscopo es como usted lee el horóscopo. Entonces dice, ay, yo soy Sagitario. Entonces usted va y lee Sagitario, ¿no? Que eso es del diablo, ya sabe. Pero aquí voy a usar este ejemplo. Y entonces usted lee Sagitario y ahí dicen, hoy tendrás una sorpresa. Se te aparecerá un chico. Me chipará hoy. Y mueco. Y él será el amor de tu vida. Algo así. Algo así, ¿sí? Y usted dice, ay, oye eso. Pero si usted va y lee Tauro, también le cae. Y si lee Géminis, han puesto una cosa ahí que le cae. Ese tipo de horóscopo es ambiguo, eso le cae a todo el mundo. Eso no se sabe si se están hablando a los unos o a los otros. Y así en la profecía hoy día muchas veces, ambigua. Se dicen cosas que le cae a todo el mundo. La típica, ¿no? Entonces, esa a mí me la han dado como 80,000 veces. El Señor sabe que has estado triste. Y has llorado. Esa me la han dado 10,000 veces a mí. Y entonces, el Señor te dice que Él te va a levantar. Él te levantará. E irás a las naciones. Porque todo el mundo va a las naciones. ¿Sí o no? Ese es un tipo de profecía ambigua. Eso le cae a todo el mundo. Eso no se sabe si es para él o para mí o para quién. Así cualquiera es profeta, hermano. Voy a contar. Una vez yo estaba en una reunión de pastores. Así. Y había una señora ahí predicando. Y yo me había visto con ella una o dos veces en mi vida. Que habíamos cruzado palabra una o dos veces en mi vida. Y mientras estaba predicando, me señaló y dice, Pastor Edwin. Y dije, amén, aquí estoy. El Señor te dice que te van a llegar recursos del exterior. Y yo nunca rechazo las cosas porque puede ser Dios, puede que no. Pero yo dije, si es de Dios se cumple, si no, pues no, y ya. La pobre señora es falsa profeta, sí. Y yo no tenía de dónde me mandaran a mí nada porque yo no conocía a nadie fuera de Colombia. O sí conocía a unas personas que hacía muchísimos años yo no hablaba con ellas. Y pasó y como al mes, porque esa es la otra, son cosas que se cumplen. Como al mes, no pasó mucho tiempo, ellos me contactaron, me llamaron. Guillito, porque así me dijo, sí, la gente que me conoce de muchos años me dice así. Guillito y tal. Es que estábamos y pensamos en ti, ya, y te queremos y toda la cosa, y bueno, y tal. Y es que queremos mandarte unos dólares de ofrenda. Y yo dije, aleluya, Jehová lo había anunciado, aleluya. Y me mandaron dólares. Lo hicieron una o dos veces, no más, nunca más. Eso es una profecía. ¿Ven? ¿O por qué yo estoy sirviéndole al Señor en una iglesia? ¿Por qué yo no soy ingeniero por allá, o mecánico, no sé, o barrendero? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. A mí me ofrecieron trabajar en la iglesia en el año 98. Eso no fue hace mucho, así que no hagan esas caras tampoco. Sí, en el año 98. Y yo empecé a orar, porque yo no quería, yo quería saber si era el tiempo de Dios para hacerlo, y si Dios era su voluntad hacerlo. Entonces yo empecé a orar y hice un ayuno 5 días de ayuno. El último día, el pastor de la iglesia donde yo iba tenía a la esposa embarazada y entonces la esposa le dio el dolor, todo ese asunto que le dan las mujeres y que no, todo ese asunto. Entonces se maluqueó. Entonces me dijo, yo era ahí como el copastor, entonces llegó y me dijo, usted termine el ayuno, encárguese el ayuno, termine el ayuno. Le dije, amén. Y yo le dije, ¿el culto de la tarde qué? ¿Quién predica? Porque yo no tenía nada preparado, yo me asusté, entonces me dijo, no, tranquilo que viene un pastor, él viene de Cúcuta, me dijo, y va a predicar. Y yo le dije, ah, bueno. Y yo me paré ahí, y lloraba, y clamaba eso, yo reprendía, yo ataba, amarraba, desamarraba, sacaba trinche, machete, cuchillo. Entonces, ese tipo de guerra espiritual que parece una brujería, ¿se ha visto? Así era yo, hermano. Porque no tenía entendimiento de la palabra, porque me dejaba guiar por lo que decían los falsos, los mentirosos. Y eso yo me la pasaba todo tipo, amarrada, demonio de columna, demonio de videobin, demonio demonio de batería, demonio de San Andrés, demonio de potestades, principados, de todo. Y a mí me ponían a eso y yo era feliz y yo podía durar 2-3 horas en eso ahí. Cuando estaba, iban a hacer las 5, que era el culto, entonces yo vi un señor que entró. Y yo vi, porque todos tienen pinta de pastor, ya uno se reconoce un pastor a kilómetros. Entonces, ese es el pastor, dije yo. Listo, ya llegó. Entonces empezó, yo lo saludé, pastor, ¿cómo está? ¿Usted es el que viene a predicar? Me dijo, sí, señor. Y yo, ah, ¿usted viene de Cúcuta? Sí, sí, ah, bueno, viene. Ya, eso hablamos, nada más. Pasó la alabanza. Y él quiso hacer una situación ahí. El caso fue que me paró en el púlpito. Y le dijo, les voy a dar un ejemplo. Y cuando dijo, les voy a dar un ejemplo, me miró así. Y empezó a hacer con la mano así. Nunca se me olvida la mano haciendo así, así, así. El Señor me dice, me dijo así, que tú tienes una confusión con tu ministerio. Yo dije, cuando él dijo eso, dije, ya, ya sé qué me van a decir. Y me dijo, y él te va a quitar la confusión hoy. Palabras más palabras, te va a quitar. Él te dice que a partir de hoy, él firma un contrato de trabajo contigo. Y ese contrato dice que tú le vas a entregar toda la fuerza de tu juventud. Eso es una profecía. Él no me conocía, yo no lo conocía. No. Entonces, hay que discernir. Y así, unas 3-4 veces en mi vida me ha pasado algo así. Pero como 80.000 veces me han puesto la mano y el Señor te dice, vas a agarrar el mundo con las dos manos y no sé qué, y tal, y éstasis y toda la... Y nada, hermano. Cuento, hermano. Pero es que yo no soy VIH espiritual, yo no soy cero positivo espiritual. Yo tengo discernimiento. Amén. Que el Señor en su gracia me da, y además porque yo leo la Biblia y la estudio. Y esa es la vacuna contra el VIH espiritual. Entonces esa mujer, como ya le dije, una de las maneras de probar si el mensaje es de Dios o no, es que fomenta la santidad y el compromiso en el pueblo de Dios. Una de las maneras. Y resulta que el mensaje que esa Jezabel daba, estaba induciendo a las personas al pecado. En Tiatira sucede que habían como gremios. Era una ciudad muy comercial, pequeña, pero muy comercial, y había muchos gremios. Estaba el gremio de los artesanos, el gremio de los metalúrgicos, el gremio de los textileros, y así había muchos gremios. Y para participar de la vida económica de la ciudad, había que pertenecer a alguno de esos gremios, si no, no se podía. Y el problema es que esos gremios tenían cada uno su patrono. Por ejemplo, ¿cuál es el patrono de las solteras? San Antonio. Usted lo pone de cabeza y consigue marido. Ahí está. No, esos son los cuentos del mundo. Esto, pero en la superstición es así. Entonces, ¿cuál es la patrona de las solteras? San Antonio. ¿Y cuál es el patrón de los choferes? La Virgen del Carmen. ¿Y cuál es el patrón de los casos imposibles? Santa Marta. Pues no dice para Santa Marta, ¿no? Sino la Santa. Santa Marta. Entonces, algo así pasaba en esa ciudad. Cada gremio tenía su patrono. Y cuando hacían sus reuniones, entonces ellos tenían que rendirle culto a ese patrón. Y el culto consistía, bueno, en todo quemar incienso, todos sus ritos. Y eso terminaba en una orgía. Porque una de las maneras de dar adoración a ese Dios era en medio de una orgía. Más o menos lo que pasaba era que Jezabel Tal vez, muy probablemente lo que pasa es que Jezabel está diciendo, bien, amados hermanos, el Señor me dice, Jehová ha hablado. No hay problema en participar de eso. Porque al fin y al cabo tenemos que comer, hermanos. Y tenemos que mantener familias. Y si no pertenecemos a esos gremios, pues nos vamos a morir de hambre. Entonces no hay problema en comer lo sacrificado a los ídolos. Participar de cultos idolátricos. No hay problema en participar de la orgía que se hace después. Más o menos era eso. ¿Se fija? Amén. Y por eso, el disgusto del Señor contra esa señora y contra todos los que le creían y la seguían. El disgusto del Señor. ¿Cómo va a ser? Los apóstoles predicando santidad, separación del mundo. Los apóstoles predicando otra cosa. Y esta señora viene y dice, no, lo que pasa es que no hay problema en fornicar, no hay problema en comer, hacer idolatría, no hay problema alguno. Y algunos, no todos, gracias a Dios, algunos en la iglesia, ay, sí, tiene razón. Y la seguían. Y esa era reprimenda. De nuevo, otra vez, el Señor diciendo, cuidado con las falsas iglesias, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos apóstoles, no los toleren, aborrezcan sus obras, combátanlos. Otra vez. Es que es un deber del cristiano. Es que es algo que le nace al cristiano. Es que es algo que el cristiano tiene que hacer, hermano. Porque ese acomodo de hoy día de que no juzgues, no seas así, no te pongas en eso, pues nos está trayendo una inmensidad de problemas dentro de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Qué problemas? Todo el mundo nos confunde con todo el mundo. Por ejemplo, ese. Y con ese tenemos suficiente. Pero eso no se queda así, no, señor. Viene la advertencia. Viene el castigo, viene el juicio. Pies de bronce con los que el Señor pisotea a los enemigos. ¿Y cuál es? Entonces puede leer conmigo, por favor, verso 22 y verso 23 del capítulo 2. Dice allí, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso no se queda así, ¿o yo? Entonces, ¿cómo es que es? Ah, ¿usted cree que va a andar profetizando mentiras y eso se va a caer así? Ah, ¿usted cree que va a andar? No, señor. Él le dice, mire, yo la arrojo en cama a usted. Quiere decir, una enfermedad. Gran tribulación. Gran tribulación. A ella y a todos los que la siguen. Hay que entender, hermano, que esto no son juegos y que estas son cosas serias. Hay que ser serios en el Señor. Eso andar cogiendo esto de jueguito, de que cualquiera dice lo que quiere y todos le creen, y de que va y dicen blasfemias y mentiras y todo el mundo le cree. Eso no es así. El disgusto del Señor está plasmado aquí en el castigo. La está castigando con una grave enfermedad, tal vez hasta la muerte. Con gran tribulación. Castigar a los que le siguen. Juicio sobre ellos. Amén. Y luego vienen las promesas. Esas promesas podemos dividirlas en dos partes. La primera, mire, dice allí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Ojo esa frase ahí, las profundidades de Satanás. Esa frase es interesante, lo voy a decir, ¿por qué? Porque por lo general, aquellos que sostienen falsas doctrinas, son falsos profetas, le dicen a la gente lo siguiente, esto que yo les enseño, no lo puede entender cualquiera. Porque esto es para un grupo específico de elegidos. Solo los elegidos pueden conocer estas profundidades. Y entonces salen con doctrinas nuevas y con, entre comillas, revelaciones nuevas. Y las ocultan, le dan como ese toque de sofisticación diciendo, es que esto no es para todo el mundo. Esto es para gente con conocimiento. Yo conocí una secta que se llamaba Elín. Y Elín, usted venía al culto y el culto era normal. Y ya cuando usted se metía más, entonces lo llevaban a unos cursos. Y en esos cursos empezaban a decirle, por ejemplo, que el Espíritu Santo era una mujer. Y entonces explicaban, le decían a la gente, no. Lo que pasa es que estas son cosas profundas. No, lo que pasa es que estas son cosas que no puede entender cualquiera, solo el que tiene revelación. Hay más de un tarugo que les creía. Por eso esa frase aquí, las profundas. Seguro Jezabel y su séquito decían, es que estas son cosas profundas. Eso me lo reveló Dios a mí. Y eso no lo puede entender. Estas son cosas profundas. Cualquiera no lo entiende. Esto es el posgrado del cristianismo, pues. Es el magíster, pues, del cristianismo. El resto son unos analfabetas ahí que no saben. Pero nosotros sabemos, porque tenemos revelación. Y el Señor les dice, las profundidades de Dios, las profundidades de Satanás son esas. Porque no hay nueva revelación, ¿oyó? No hay nada nuevo. Todo está aquí ya en la Escritura. Y si alguien viene resultando, no es que, ay, el Señor me dijo, el Señor me mostró esta nueva doctrina, esta nueva cosa. ¿Qué es lo que dicen los falsos, verdad? Cuando usted le pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes de dónde sacan eso de las siembras y los pactos? Y, no, es que el Señor no lo reveló. ¿Pero dónde están las? No, puede que no lo pueda probar con la Biblia ni nada, pero es que el Señor nos dijo porque nosotros somos apóstoles. Y usted, ¿y de dónde saca usted eso de que la boca tiene poder y que yo declaro, yo profetizo, yo esto? ¿De dónde lo saca? No, es que eso es una revelación superior que nos dio Dios. Así justifican muchos de ellos eso. ¿Pero dónde está en la Biblia? No, puede que no esté y yo no lo puedo probar ni nada, pero es que eso Dios me lo dijo a mí. Una plaga, hermano. Y entonces el Señor les dice, bien, ustedes no han conocido las profundidades de Satanás ni las conozcan. Sigan como van, les dice el Señor. Es lo que quiere decir esa última parte. ¿Ven? La última parte ahí donde él dice, ¿dónde vamos? No os impondré otra carga. Quiere decir, sigan como van. Aparte de eso de Jezabel, sigan como van, que van bien. Pero saquen a esa señora de ahí. No la toleren. Pero viene la promesa. La promesa en sí que es que el Señor al vencedor. ¿Y quién es el vencedor aquí ahora? El vencedor es aquellos que siguen creciendo. Que no paran el crecimiento. Que van en avance, avanza, avanza, día tras día, avanzando, creciendo en Cristo. Pero también son aquellos que no toleran la falsa doctrina. Que no toleran la mentira. Una señora el otro día estaba diciendo, yo sé que en la iglesia donde voy hay muchas cosas que no están en la Biblia. Pero hasta que Dios no me diga, yo no me salgo de ahí. Eso es cero positivo. ¿Usted puede creer eso? En mi iglesia declaran, profetizan, yo sé que eso está mal. Y en mi iglesia recogen pactos y siempre, yo sé que eso está mal. Yo sé, decía la señora, pero hasta que un ángel será y quiere, ¿no? Baje el cielo, no me diga que me sale, yo no me salgo. Gente que ama más la iglesia que al Señor. Gente que ama más los hombres que a Dios. Gente cero positivo, con VIH espiritual. Enfermos están. Pero entonces, el que no se deja contaminar de eso, es el vencedor aquí, al que venciere, ese es el vencedor. Ahora, ¿qué es la bendición del vencedor? Viene y dice, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, aleluya. El que venciere juzgará al mundo con Cristo, gobernará al mundo con Cristo. Sí. Vale la pena, vale la pena. Y luego dice, y por último dice, y le daré la estrella de la mañana. Y alguien se asustará y dirá, ay, me van a dar al diablo. Lucifer, ¿verdad? Lucifer, estrella de la mañana. Pero es que eso fue después de la Edad Media. Al comienzo del cristianismo, la estrella de la mañana era Jesús. Y es como si Jesús dijera, si vences, yo seré tu premio. ¿Se imagina ese premio? Maravilloso el premio. Si vences, yo seré tu premio. Y ahora, ya para terminar, yo le estaba diciendo al Señor otra vez, Señor, yo estoy predicando iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, estoy hablando del cielo, estoy hablando de las recompensas, estoy hablando de los vencedores. ¿Y cómo es que no veo hermanos despertando? ¿Cómo es que no veo hermanos, Señor, entendiendo las cosas, abriendo los ojos? ¿Cómo es que no veo gente consagrándose, Señor? Estaba en tribulación el otro día. El Señor me dio una respuesta. En medio de esa meditación, esa reflexión. Es que es sencillo. Ellos no se despiertan porque ni creen ni valoran realmente en la vida eterna. ¿Por qué con estos hermanos de estas iglesias esto funcionaba? ¿Por qué sí funcionaba? Porque ellos creían y valoraban las cosas de la eternidad. Por eso daban la vida, por eso no importaba quedar en la mendicidad, por eso no importaba quedar absolutamente pobres, sin nada, por eso no importaba ver morir a los hijos, porque ellos de verdad creían en estas cosas de la eternidad y las valoraban. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué un cristiano puede oír algo como esto? ¿Por qué un cristiano puede estar viniendo domingo tras domingo oyendo cosas como las que yo les he dicho estos domingos y permanecer iguales, sin cambio, sin mutación alguna? ¿Por qué? Porque no cree en realidad en la vida eterna, en las recompensas eternas, en los premios eternos. Él está aquí, ella está aquí, porque quiere que el Señor le consuele su corazón, porque quiere que el Señor le sane, porque quiere que el Señor le dé plática. Él está aquí por las recompensas. Es así, en esa sí cree. Y entonces si yo te dijera, no toleres los falsos profetas, porque así el Señor te dará una casa, tendríamos montones de gente combatiendo a falsos profetas. Porque sus ojos están aquí y su vida está aquí. Por eso no funciona con ellos. Con el verdadero cristiano esto sí funciona, porque él ama la vida eterna. Él espera la vida eterna, él cree en las recompensas, los galardones y los premios de la vida eterna. Allá están sus ojos. ¿Le estará pasando eso a usted? Recuerde, al que venciere, vamos a ser vencedores, hermanos. Vamos a ser de los que avanzan y no de los que retroceden. Vamos a ser de los que disciernen y no de los que se dejan engañar. Vamos a ser de los que aman a Dios. Vamos a ser de los que dan su vida por Cristo. Vamos a ser de los que se consagran a Él sin excusas. De esos vamos a ser. Y entonces seremos los vencedores. Los vencedores. Sobre sus pies. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Por qué no amas la vida eterna? ¿Por qué no amas la vida eterna? ¿Por qué no crees en realidad en esto? ¿Por qué no puedes creer que regirás el mundo con Cristo si vences? ¿Que gobernarás al mundo si vences? ¿Por qué no crees que Cristo mismo será tu recompensa si resultas vencedor al fin y al cabo? ¿Por qué no crees esas cosas? Pero si de verdad las crees, y después de oír todo lo que has oído estos domingos, tú tienes que estar creciendo. Tú tienes que estar afirmándote. Tú tienes que estar fortaleciéndote. Si de verdad las crees, entonces Hoy no eres el mismo cristiano que eras cuando comenzamos esta serie. Allá cuando hablamos de Efesios, de la carta a los Efesios. Imagínate a Jesús, su rostro resplandece. Y sus ojos son llamas de fuego. Él te conoce. Discierne. Él discierne. Escudriña tu mente y tu corazón. Imagínate ese rostro que resplandece. Pero hay algo que resplandece aún más en su rostro y son sus ojos. Resaltan. Esos ojos que todo lo miran, que todo lo ven, que te traspasan esta mañana. Esos ojos que te traspasan, te disciernen. Dile, oh Dios, ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer en ti. Tus cosas. Dile, ayúdame a no tolerar la falsedad. Imagínate tus pies como bronce, brillante, brillante. Esos pies, él pisotea a sus enemigos. Imagínatelos. Y teme, porque con esos pies te puede pisotear a ti. Teme mucho. Si no te afirmas, si no tomas en serio las cosas, si no dejas de burlarte. Señor,